lo dicho, hoy toca Vizcaya y para eso tenemos al otro lado del teléfono a Óscar Aranda. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. ¿Cómo estás? Pues bien, ya preparándonos para el miércoles, que va a ser un horror estar en Bilbao. Y bueno, luego comentaremos algo sobre ello. Estupendo. Pues cuéntanos qué tienes para hoy. Hemos leído antes en las noticias la concentración contra Guggenheim Mordaibai, pero seguro que nos puedes contar mejor tú. Vale, no, pues eso, comenzamos esta crónica con dos de las diferentes iniciativas que se han materializado este fin de semana en territorio vizcaíno. Por un lado, el fin de semana intenso que ha tenido Sare en toda Euskal Herria con la iniciativa Puzzle a Osatuarte, recorriendo poblaciones vascas, unas 28, y uniendo pues el puzzle de la resolución para los y las 57 empresas políticas vascas que siguen el régimen cerrado. El sábado a la tarde se juntaron las fichas de este puzzle en sitios como Ondarroa, Lekeitio, Durango, Guernica, Galdakao, y el domingo pues a margen izquierda y margen derecha de Bilbao, con actos en varios municipios. Y como decías antes, el sábado también en Bilbao, pues aprovechando que era el Día de los Museos, pues la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop se concentró frente a la entrada del Museo Guggenheim en Bilbao, donde está Pupi, el perro Pupi, un día de calor, con muchas visitas al museo y que tuvieron de primera mano la oportunidad, bueno, pues de conocer la imposición de este proyecto del nuevo Museo Guggenheim en el entorno natural de los Urdaibai. Miembros de esta plataforma se reunieron hace 10 días con la nueva directora del Museo Guggenheim en Bilbao, Miren Arzayus, para trasladarle su preocupación pues por los efectos que pueda tener la construcción de esa nueva sede del Guggenheim pues en un entorno natural como es Urdaibai. Y Daniel Gotzi, que es su portavoz de esta plataforma, pues así lo decía, que si tienen la necesidad de ampliar el Museo Guggenheim, pues que lo busquen en un lugar adecuado, no en una reserva de la biosfera como es Urdaibai. Pues muy claro, desde esta plataforma. Vale, pasamos a otros temas. Bueno, en junio, ya dentro del 24 de junio, se cumplirán 10 años del fallecimiento de Perico Solabarría, pues que fue una figura carismática, la margen izquierda, y conocido por su labor de cura obrero, peón de la construcción, pues en las columnas del Puente Ronte, y donde hay imágenes suyas ahora, hay un mural suyo, porque él participó en la construcción de este Puente Ronte, y también activista social. En los últimos años de su vida, bueno, pues se los pasó de concentración y manifestación por los derechos sociales, opositor a la dictadura franquista, diputado de HD y sobre todo, pues bueno, un gran luchador por la mejora de las condiciones materiales de la clase trabajadora. Y cuando falleció hace 10 años, pues se pidió que alguna calle tuviese el nombre de Perico Solabarría, en Baracaldo, ¿no?, que es donde hizo su vida política y su vida humana. Como así se y esto se aprobó por unanimidad en el Pleno para dar esta calle, pero bueno, no se ha metido esto, algo que sí que hizo el Ayuntamiento de Abanto Ciervena en 2016, pues en la plaza del barrio de Triana, pues que lleva su nombre. Vale, pues estos 10 años no se ha tenido en cuenta esa posibilidad en Baracaldo de pues darle una calle a Perico Solabarría, y ahora hay una iniciativa impulsada por la Perico Solabarría, el Cartea, y que andan, bueno, pues recabando apoyos para que el paseo que recorre el nuevo parque de Zabalanda, que lo inauguraron hace un par de semanas, en Luchana, pues que lleve su nombre. Y para ello, pues bueno, pues cuenta con el apoyo de personas de la cultura de Baracaldo, y como dicen desde la asociación, pues si hay alguna persona que en nuestro municipio concite una simpatía, cariño y reconocimiento tan extendido por amplios sectores de la población, de muy diferentes procedencias, edades e ideologías, eso es Perico Solabarría. Bueno, pues tras esta iniciativa que ha presentado esta asociación para poner una calle a su nombre, pues el Ayuntamiento de Baracaldo se ha adelantado y ha anunciado unilateralmente que la Casa Social de Luchana, pues que va a llevar su nombre. Bueno, veremos si este movimiento del Ayuntamiento pues neutraliza la otra petición del paseo. Bueno, pues por lo pronto ya están organizados los actos para el décimo aniversario del fallecimiento de Perico Solabarría, y que, bueno, van a consistir el 14 de junio en un homenaje en la plaza Perico Solabarría del barrio de Triano, en Gallarta, bueno, el municipio se llama Anticiervana. El 21 de junio, homenaje en los pabellones de Horconera de Luchana, esto Sánchez en Baracaldo, y del 14 al 21 de junio, pues una exposición en la Plaza Vivionera de Baracaldo, pues una de las plazas centrales de Baracaldo. Vale, otra cuestión, vamos a Basauri ahora y hablamos de Bryston, que tras varias jornadas de huelga e importantes movilizaciones, pues tras el anuncio de que había un despido masivo, pues que iba a haber en esta empresa, que se hablaba de 335 despidos, pues ahora la plantilla de esta empresa pues ha firmado un acuerdo donde al final, pues los despidos no van a ser 335, sino 232, con algunas más prejubilaciones, y que bueno, pues ha sido ratificado por la plantilla de esta empresa de Bryston, con 805 votos a favor, 29 en blanco, de un total de 1.159 trabajadores y trabajadoras. Bueno, todos los sindicatos han suscrito este acuerdo, menos ELA. Vale, y una última cuestión tenemos, bueno, dos últimas cuestiones antes de entrar en agenda. En Mundaka, bueno, pues han dado revuelto después de que, desde que la plataforma ciudadana Herritar Alternativa, de Mikel Bilbao, pues anunciara el abandono del gobierno municipal que compartían con H. Bildu, ¿no?, que ostenta la alcaldía tras las elecciones municipales del 2023, donde apearon al PNV, que iba gobernando en este municipio pues de siempre, de los años 80. Vale, Mikel Bilbao era el alcalde del PNV anteriormente, pero tuvo desavenencias con el partido tras conocer algunos tejemanejes que tenía el PNV con algunas contrataciones. Lo denunció y su propio partido le hizo una moción de censura, que es algo algo inaudito, ¿no?, que las gentes de tu mismo partido pues te hagan una moción de censura para echarte, ¿no? Bueno, pues tras esta moción de censura, donde pues se consiguieron echar, pues en las elecciones de 2023 fundó su propia agrupación municipal, esta que se llama Rita Alternativa, y que ahora pues es noticia, y por eso lo nombramos aquí, por haberse salido de este equipo municipal tras el pacto que hizo en 2023 con la Chiquindu, y que ahora se va a quedar en minoría, y a ver cómo anda la gestión de este ayuntamiento a partir de ahora. Y nada, y para acabar, pues antes de agenda, pues como decíamos al principio, pues el miércoles es la final de la Europa League en Bilbao, con dos equipos ingleses, uno de ellos el Tottenham, considerado abiertamente sionista, y donde va a haber pues las llamadas fanzones para las aficiones, ¿no? Cada una tiene su lugar, y creo que hay una fanzone también neutral en otro lugar de Bilbao. Y sobre esto, sobre las fanzones, hemos hecho una encuesta informal en la calle, como estas que hacen en algunas radios que se ponen en la intermodal de Bilbao pidiendo la opinión, no sé, sobre el aumento de los robos en Bilbao o el color preferido para la fachada de la remodelación del Museo de Bellas Artes. Es decir, bueno, pues temas que inquietan a la ciudadanía, y lo preguntan. Y bueno, y por nuestra parte también hemos hecho una encuesta informal y hemos preguntado, pues, a ver si sabían a quién habían encargado la organización de estos fanzones. Y la respuesta pues ha sido unánime: no lo sé, pero seguro que es la Astur. Pues sí, es la Astur, el pueblo sabio, y sabe que cuando hablan del retorno económico que conlleva este tipo de macroeventos, pues en manos de quienes suelen caer, ¿no? Ese dinero conseguido, ¿no? Pues bueno, pues esto para el miércoles es lo que tenemos. Y nada, y pasamos a agenda, ¿vale? Uh-huh. Estupendo. Vale, pues en agenda, hoy en Bilbo Rock hay van a proyectar el documental No Berland, el documental palestino, que va a ser a las 7 de la tarde. El miércoles 21 empiezan las fiestas de Aldezarra del casco viejo de Bilbao, durante dos fines de semana, que son unas fiestas con un modelo de fiestas diferente, pues más de día, menos de noche, más actividades para todos los públicos, con participación activa de todo el mundo, y bueno, como unas fiestas como 2.0, digamos, que cambian bastante, pues, todo el tema de chondas, alcohol y demás, por otro tipo de actividades, ¿no? Vale, y más cosas, el jueves 22 a las 7 y media, ahí en el mercado de Porto, que es este espacio cogestionado, autogestionado, asociaciones vecinales en Portugalete, hay el Pinchopote científico con el significativo título ¿Por qué creemos en mierdas?, con el psicólogo Ramón Nogueras. Y nada, y para acabar el sábado 24, en Sastreca de Astecea, también de Portugalete, hay una feria de fanzines. Uh-huh. Y nada, esto es lo que teníamos para esta semana. Agenda excepcional, la de esta vez. Va, es que ricasco, Óscar, estamos la semana que viene para que nos mantengas súper actualizadas sobre todo lo que ocurre, venga, en Vizcaya. Hasta la semana que viene, entonces. Vale. Venga, agur.